El 17 de enero de 1981 vio nacer a Mötley Crüe, uno de los grupos de rock más peligrosos, con una moto encima y la noche de su lado. Van a escuchar Wild Sides y así iniciamos especiales musicales con Mötley Crüe. Mi nombre es Israel Bagundo. El bajista Nikki Sixx y el baterista Chomi Lee crearon inicialmente un trío con el guitarrista y cantante Greg Leon en 1981. Poco después, Leon decidió retirarse, por lo que Lee y Sixx comenzaron a buscar un reemplazo, que encontraron en un anuncio clasificado que decía: guitarrista ruidoso, grosero y agresivo disponible. El anuncio había colocado un tipo llamado Bob Dylan, que había cambiado su nombre por el de Mickey Mars. Demostró ser lo que Lee y Sixx estaban buscando y así se convirtió en el nuevo tercer miembro de la banda. Ahora escucharemos el tema Anarchy in the UK. La última pieza del rompecabezas que estaban tratando de formar ellos era un cantante. Mars había visto a Vince Neil cautivar a la multitud en una banda de versiones de Cheap Trick y pensó que sería perfecto. Neil se resistió como siempre al principio, pero finalmente hizo una audición y aceptó el trabajo. Después de una lluvia de ideas llena de cerveza, la banda decidió llamarse Motley Crue. Tocaron su primer show en el local de Los Ángeles, el Starwood Club, donde Sixx trabajó y tocó con su banda anterior, London. Sixx dijo en una entrevista con LA Weekly que el gerente del club, David Forrest, les hizo un favor al dejarlos abrir para la banda de metal ya establecida. Ahora escucharemos el tema White Trash Circus. I'm not afraid to die. Están escuchando el especial de Mötley Crüe. La banda se ganó rápidamente una reputación en la bulliciosa escena del metal de Los Ángeles como fiesteros enloquecidos. Lanzaron su primer álbum Too Fast for Love en su propio sello pequeño, Leather Records, en 1981. Para 1982 estaban listos para salir de gira y realizaron su primera gira, que fue un total desastre financiero gracias en parte a las travesuras destructivas de la banda. Pero esas mismas payasadas, junto con algunas acrobacias de relaciones públicas, les resultaron útiles, ya que cultivaron una reputación de peligrosos rebeldes. Ahora escucharemos el tema Too Fast for Love. Queen on a sex queen. Motley Crue también disfrutó del momento afortunado del nacimiento y ascenso de un nuevo canal de televisión llamado MTV. El video musical resultó ser el medio perfecto para una banda que ya había desarrollado un aspecto característico y abrazado la teatralidad, como lo habían estado haciendo los Crue con sus shows en vivo al estilo de los Kiss. Ahora escucharemos el tema Looks That Kill. Grupo también llamó la atención del ícono del metal Ozzy Osbourne, quien los llevó a su propia gira como teloneros. En ese momento habían lanzado su segundo álbum Shout at the Devil, que se convirtió en su primer gran éxito. Este disco no solo consolidó su reputación, sino que también los catapultó al estrellato mundial. Con canciones como Looks That Kill o Too Young to Fall in Love, Motley Crue comenzó a atraer a una audiencia masiva. El estilo visualmente impactante de la banda, combinado con sus letras provocadoras y su sonido poderoso, estableció a Mötley Crüe como leyendas del rock. Ahora escucharemos ese tema, Too Young to Fall in Love. Están escuchando el especial de Mötley Crüe. Tras el éxito de Shout at the Devil, Mötley Crüe continuó dominando los años 80 con álbumes que se convirtieron en clásicos del género. Theater of Pain de 1985 presentó la icónica balada Home Sweet Home, que mostró la capacidad de la banda para fusionar energía desenfrenada con melodías emotivas. Para 1987 lanzaron Girls, Girls, Girls, un disco que celebraba la vida desenfrenada del rock and roll e incluía grandes éxitos como la canción del título homónimo y Wild Side. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos esta balada, Home Sweet Home. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high, so I